no queremos eludir responsabilidades. Cuando algo sale mal, la responsabilidad es de tercero. Cuando algo sale bien, salgo en cadena a publicitarlo para que todos lo escuchen. Hasta ahora nadie se dio cuenta de que había tantos canales clandestinos que podían afectar. No se dieron cuenta que las obras hidráulicas de ese río